Yo no digo que le saquen la capital federal, que siga siendo la capital federal, pero que al mismo tiempo se entienda que la ciudad de Buenos Aires forma parte de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que vuelva a ser una intendencia, lo era antes, pero con la posibilidad de elegir al intendente, no como la otra constitución, donde el presidente tenía la facultad de elegir al intendente de la ciudad de Buenos Aires, y cuando Tierra del Fuego era territorio nacional, elegía al gobernador también el presidente de la República. Uh-huh, ¿sí? Claro. Hasta que se provincializó la provincia en el 91 y tuvo su primer gobernador, Tierra del Fuego, el 8 de enero, el 10 de enero del 92, ¿no? Uh-huh. Pero con José Estavillo, que era del Movimiento Popular Fueguino. Pero lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Ahí fue un arreglo a través del Pacto Olivo entre Alfonsín y Menem, dijo, dame la autonomía de la ciudad para no perder el poder nosotros. Claro. Sí, fue un arreglo porque se sabía que el radicalismo en cierta manera era, tenía poder en la capital federal en un momento. Un radicalismo claro. Un poquito más progre que el de ahora, ¿no? Sí. El de ahora ya, bueno, ya no existe, ya no existe más el radicalismo. Esa autonomía de la ciudad nos dio al gran Fernando de la Rúa, radical él. No, yo hablo de un radicalismo más progre, no hablo de la Rúa. Después sí, ganó de la Rúa porque era el tipo, la verdad que era el tipo más fuerte en Capital Federal. Yo te quiero recordar algo igual, más allá de la Rúa. De la Rúa ganó viviendo Perón acá, viviendo Perón, estando vivo Perón. En segunda vuelta le ganó a un candidato que era difícil de que gane, que era Sánchez Orondo, uh-huh. Que era un hombre muy, muy derechoso. Qué sé yo, era casi un facho Sánchez Orondo. Si la Rúa no ganaba a Sánchez Orondo, estábamos jodidos en ese momento, digo. Pero tampoco quiere decir que de la Rúa era un progre en esa época, tampoco, no nos engañemos. Lo que digo es que tenía más atenuado, digamos, su gorismo de la Rúa en esa época. Era joven, un tipo joven. Tenía una muy buena imagen, tenía 35 años en el 73, quiero decir. Tenía una muy buena imagen, lo había impulsado Balbín. Balbín había ganado la interna, digamos, sí, a la parte progresista del radicalismo, que era Alfonsín. Alfonsín era mirado como un comunista en el radicalismo. Che, es así, ¿eh? Más allá que había sido diputado nacional en el 66, Alfonsín era mirado como un comunista, porque además Alfonsín, después, tiempo después, durante la dictadura, él fue defensor. Abogado defensor de tres militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, bueno, y además fue uno de los fundadores, con Roberto Digón y otros dirigentes peronistas, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, quiero decir, ¿no? Entonces, Alfonsín representaba esa ala progresista del radicalismo, si vos querés llamarle, de izquierda, y Balbín le volvió a ganar la interna, una interna que, bueno, la verdad que... La fórmula Balbín-Gamón no obtuvo mucho rédito en ese momento, sacó solo el 22% frente al 49% de Cámpora. Claro. 49, casi 50. Por eso Balbín dijo, no voy a la segunda vuelta. Ahí estuvo muy inteligente Balbín. Uh-huh. No hizo... si era Carrió, probablemente le hubiese pedido la segunda vuelta a Cámpora. Pero Balbín dijo, no, con 22% no le gano. No le gano aún si Balbín sumaba los votos, digo, de Francisco Manrique, quiero decir, ¿no? Uh-huh. O de alguna otra fuerza. Allende iba a jugar para Perón, de hecho jugó para Perón el Partido Intransigente en ese momento, que no era Partido Intransigente, era la Alianza Popular Revolucionaria. La fórmula la conformaban Oscar Allende, Intransigente, y Sueldo, no me puedo acordar el nombre de pila de Horacio Sueldo. Horacio Sueldo, que era del Partido Popular Cristiano, una decisión del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? Era un cristiano revolucionario, Horacio Sueldo. Un tipo bastante interesante. Y cuando vino Perón y se hizo la elección en septiembre, que gana con el 62%, Perón obtuvo una gran cantidad de votos, en principio del Frente Izquierda Popular de Abelardo Ramos. El Frente Izquierda Popular le aportó a Perón 1 millón de votos. No un dato menor, ¿eh? Claro. No es un dato menor. Y otro tanto, bueno, el peronismo era muy fuerte, y otro tanto algún aporte hizo también el Partido Intransigente, porque Allende hizo un acuerdo con Perón, ¿no? Uh-huh. Entonces Perón ganó de manera aplastante. Y si no, ponele que no tenía ese apoyo, Perón ganaba con el 50%. Pero el FIP, en ese momento, la izquierda criolla, le aportó 1 millón de votos. Y después todos los del FIP terminaron siendo peronistas, ¿no? Porque está la verdad, hoy hay muchos de aquellos compañeros que militaron en el FIP hoy están naturalmente, claro, sumados al peronismo, sí, hace rato. El ser humano evoluciona y tiende a ser peronista. ¿no? Dice, es pero el claro, sabio proverbio bueno, popular. Tienen un ejemplo acá con el que está hablando, con claro, el que ustedes están hablando. Yo pensaba justamente ayer que, bueno, se cortó la luz y nos tocó cenar a la luz de las velas y me puse reflexivo. Uno apaga, se apaga todo, no tenía ni batería en el celular y, bueno, uno se pone reflexivo. Y en esto del federalismo pensaba, por tomar, no sé, por caso a alguna provincia, a Catamarca, que hablamos con Raúl Jalil y es de las provincias que menos, que llegó a estar sin contagios, o sea, tiene algunos pocos, pero que está bien, entre comillas, digamos. ¿Qué pasaría si Catamarca hoy en día, con todos los problemas que tiene Buenos Aires, diga, bueno, nosotros tenemos que empezar a hacer algo, porque lo podemos hacer y porque el resto del país no puede hacerlo? Y dice, bueno, voy a empezar a desarrollar mi industria propia. Porque no, claro. Buenos Aires no funciona, el aeropuerto anda por la mitad, la recaudación bajó, la coparticipación federal bajó, todo bajó, bueno, me tengo que valer por mí misma. Y empieza a desarrollar. Claro. Y sale de la pandemia, a ver, esto es hipotético al 100%, ¿no? Pero así empezamos con cada polo, cada capital, cada ciudad, cada cordón industrial que se pueda generar. Tendríamos una economía que pueda empezar a avanzar, una economía productiva, hablo, no solo rentística ni agroexportadora, una economía productiva en lo industrial, en lo manufacturero, y no dependeríamos de que funcionen las industrias porteñas nada más, porque hoy estamos, si no funcionan las industrias de los polos industriales, los parques industriales de Gran Buenos Aires, estamos con una reducción económica enorme. Mismo lo del cordón industrial santafesino, el sur de Santa Fe, Córdoba también funcionando, pero tampoco en plenitud. En ningún lugar se está funcionando en plenitud. Y si tuviéramos Córdoba tiene un federalismo productivo Córdoba, más grande, se podría ya empezar a mejorar económicamente. En Córdoba también, no te olvides las concesionarias que tenemos acá. Tenemos 13 terminales automotrices, tenemos acá en Córdoba muy importantes. Y están funcionando, a ver, tiene una capacidad ociosa del 70% en este momento, o más, porque, a ver, producción en abril de automóviles cero fue, ¿no es cierto? Claro. La producción de automóviles en el mes de abril pasado fue cero, así que prácticamente no están funcionando. Yo diría que hay capacidad ociosa, no sé si en un 100%, pero sí por lo menos en un 90%. Y Córdoba también depende mucho de las autopartes, ¿se entiende? Entonces ahí está los acuerdos bilaterales con Brasil, y en este momento con Brasil la relación bilateral no está pasando, digamos, por su mejor momento. ¿Quién se le ocurre llamarme hasta ahora? ¿Quién se le ocurre? Dígale que está alguien que no nos escucha. Claro. Alguien que no se da cuenta. No, y además cuando observo que hay un número, no me dice nada el número, no atiendo, vos sabés, ¿no? Lo hago aún así si estuviera en este momento no hablando con ustedes. Me molesta mucho cuando hay números, ¿viste? Y después ni siquiera... Ahí me está volviendo a llamar. Bueno, mandá mensaje, viejo. Que nos escuche el aire, claro. Che, 3 grados 6 tengo ahora, ¿eh? 3 grados 6. Hace mucho frío. Más loco. Frío. Acá 7 grados 1. Y bueno, y mejorando. Ah, nos ganan por más de la mitad, che. Llevamos más de la mitad, usted. Llevamos algunos grados para hoy máxima de 12. Aquí en la ciudad máxima fresco, de 12, igual, acá fresco. Vamos a tener máxima de 13, pero tenemos 3 grados 6 en este momento. Che, te voy a contar algo, porque acá pasa algo muy raro en Córdoba. Vos sabés que yo te comenté ayer que hubo 40 casos. Tantas cosas raras pasan en Córdoba. Te hace un presidente de la sociedad rural peronista. Gana más. Sí, esa parte. Y además, amigo mío, ¿no? Claro. Amigo mío, digo. No, pero yo no tengo ningún empacho en decir que Pedro es amigo. Fue mi abogado en un tema que tuvimos del edificio acá en un momento, ¿no? Fue mi abogado, Pedro. De ahí nace la amistad. Y este loco siempre me decía, ¿cuándo vas a hacer una nota en la rural, a la rural, para Telam? Y un día yo planteo hacer una nota a la rural, hablando de la situación económica, porque eran muy críticos de Macri. Se la planteo a Pablo Rivero, que era encargado de la... que sigue siendo encargado de la corresponsalía. Y me dice, no, loco, si le haces una nota a la rural de Córdoba, te van a eliminar el cable en economía, me decían. Pero le digo, Pablo, es muy interesante. No era Pedro el presidente de la sociedad rural, era otro tipo que no recuerdo el nombre. Le digo, pero tengo ya la nota hecha. No, si querés escribila, pero te van a eliminar el cable, me decían. Es decir, ya me estaba advirtiendo Rivero que me eliminaban el cable. Es decir, ya ejercían censura, ¿me entendés? Es decir, Rivero conocía todos esos vericuetos y sabía quién te podía eliminar el cable y no. Pero bueno, me quedé ahí, finalmente el cable no salió, dije, ¿para qué voy a laburar si me van a eliminar el cable? ¿Para qué voy a...? Porque muchas veces he mandado algunos cables muy así, urticantes, que los tipos me los publicaban a regañadientes, ¿no? O te lo eliminaban también, o te lo podían eliminar porque a ellos no les gustaba. No, lo que decía de Córdoba, acá se preguntan por qué la ciudad de Córdoba continúa con transmisión comunitaria. Una cosa muy rara, ¿vos sabés que estamos con fase 5 acá, con restricciones? Ayer se abrieron los bares y restaurantes, inclusive una amiga fue a un bar a tomar café, se respetaron muy bien los protocolos, inclusive ayer a la noche cuando pedí el delivery de una famosa lomitería de Córdoba, hablé con Roberto, con su encargado, y me dijo que tenía el local cubierto en un 40%, ¿no? Respetando todos los protocolos, con la gente a distancia. Dice, lo llevamos muy bien, teníamos todo. Hoy tenemos ya la maquinita para medir la fiebre. Lo único que le faltaba era eso. La maquinita, claro, esta, o el rifle famoso. Que es muy caro. Que ponen en la cabeza. Es muy caro. Entonces me decía eso, Roberto, que era muy caro, pero que hoy ya lo iban a incorporar porque es de rigor que lo tienen que usar para el protocolo. Claro. Y el mismo Roberto me decía, ya, Roberto es del campo nacional y popular, piensa como nosotros, ¿no? Roberto de la lomitería. Y le digo, y Robert, yo le decía la verdad que me cuesta, con lo salidor que soy, me da un poquito de temor todavía ir a comer a una lomitería o ir a tomar un café. Me da un poquito. Lo hice el otro día en el sanatorio, pero bueno, era otra historia. Dentro del sanatorio me parece que tiene más cuidado, entonces lo tomé el café. Pero ya no sé, viste, todavía me cuesta pensar en volver a tomar un café o ir a comer afuera, ¿sí? Quizá vaya a comer a un restaurante que tengo acá a 5 cuadras, al cual yo sé quién lo maneja en el restaurante, es una familia que quiero mucho, tengo mucha confianza. De hecho, cuando me traen la comida y me traen la bebida, ya la bebida viene, la botella viene totalmente limpia con alcohol. Entonces no necesito yo limpiarla. Entonces la misma Julieta que viene del restaurante, una de las dueñas, me dice, Claudio, quédate tranquilo que está todo impecable. Bueno, listo, si vos me decís eso, confío en vos. Entonces no necesito limpiar la bota. Y si se nota, te das cuenta además. Pero desde el Comité de Operaciones de Emergencia, que naturalmente refieren que se transita un fase 5 con restricciones, siguen indagando a contagiados en Malvinas, Argentina, y un paciente que hubo ayer en el policlínico policial. Además, otro en el hospital de urgencia. Pero ayer que yo daba cuenta de 40 casos, anoche hubo 34 casos de contagios en Córdoba, chicos. Uh-huh. Y la mayoría en la capital de Córdoba y otros tantos en Tras la Sierra, otra vez, La Falda y Malvinas, Argentina. Esto es lo que a mí me preocupa. Cuando vos ves que Rodríguez A., a través de un solo caso que presentó coronavirus y que esa persona parece ser que vino de San Juan y recorrió varias localidades y llevó a esas localidades a fase 1, acá en Córdoba seguimos con fase 5 con restricciones, como si estuviéramos en Italia o en España en este momento. Es como que si a nosotros nos hubiese pasado lo peor, pero lo peor de lo peor, y estamos en fase 5. Realmente para mí es preocupante. A mí no me tranquiliza. Porque ellos te dicen, te permite una circulación autónoma, pero hay transmisión comunitaria, macho. A ver, claro. Está bárbara la circulación autónoma, pero quiero ver cómo se comporta la gente, porque claro, hay casos surgidos en Malvinas, Argentina. Puede haber un rebrote fuerte, y ahí tienes un problema. Claro. Bueno, me acordaba ayer de lo de Goyán, chicos. ¿Te acuerdas lo que dijo Goyán, no? Sí. Que si no atenúan el tema en el AMBA, eso puede repercutir, no dijo puede repercutir, puede estallar Córdoba y Santa Fe, claro, y sí. Rosario. Sí, no, y más aún si Aerolíneas empieza a operar desde Córdoba, donde va a recibir todo lo que no recibe Buenos Aires en este momento. Exactamente. Ahora, lo que dicen también que ellos han controlado los casos. Esto puede ser cierto, porque donde se descubrió un caso de COVID o varios, levantaron cordón sanitario en el barrio y no dejaban salir a nadie. Lo único que hacían, permitirles a un miembro de la familia, esto lo conté yo, a un miembro de la familia lo dejaban salir para hacer las compras de 8 a 16. Una vez que hacían las compras a las 4 de la tarde, chaupinela, no podían salir más de tu casa. Capaz que así lo controlaron, puede ser, yo no estoy diciendo que no, pero me parece, la verdad, exagerado tener una fase 5 acá en Córdoba, La verdad. Claro, sí, espero que la gente no... Hay un brote enorme. No se lo tome enorme. Con tanta confianza, digo, ¿no? Ya en la Argentina son 83.400 los contagiados, fallecidos 1.654. Claro. Hay, aquí en la ciudad se nota que hay menos circulación por esta vuelta a fase 1, es de estas dos semanas, se nota que hay menos gente. Y, a ver, en la ciudad de Buenos Aires se han registrado menos casos. Pero algo que hay que decir también es que en estas dos semanas se está testeando menos. Digamos, ahí hay una engaña pichanga, digamos, porque la ciudad de Buenos Aires dice, bueno, vieron, nosotros tenemos menos casos. Sí, está bien, hay menos positivos, pero porque hay menos control, porque hay menos testeo. Sí. Es como, me decía el otro día, en el día del, por ejemplo, el día del padre en la 31, en la Villa 31, mágicamente hubo un solo caso. Y claro, porque no hubo testeos, entonces claro, nadie, no es que hubo un solo caso, nadie reparó en ver cuántos casos había y apareció uno solo. Al hacer menos testeos, la ciudad puede mostrar un dato positivo que es engañoso, porque si se hicieran los testeos correspondientemente y no menos, por ahí encontraríamos bastantes más. Es una las estadísticas, digamos, se vuelven el eje para tomar decisiones y ahí es donde juega también la decisión de los ministerios de salud.